Muy buenos días, tardes, estimados cibernautas. Esto es Reflejo Cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de tus sentidos desde la Choza Tapatía para la Aldea Global, transmitiendo aquí en radiocartón.com con el buen Sergio Fong y aquí en los controles el buen Pavel y el buen amigo Jacobo. Y pues hoy iniciamos de una manera ya más oficial esta programación de Reflejo Cotidiano recargado, porque hace más de 3 años pues iniciamos en otra estación amiga y fundadora, que era radio.co, Radio Morir, en aquel tiempo 2010 al 2013. Y pues hoy iniciamos con este espacio que ha creado el buen amigo Sergio Fong para todos los que andamos con la cultura alternativa y con otra visión de analizar la sociedad y la vida cultural de nuestra gran Guanatos Today. Y bueno, hoy pues damos como una especie de preámbulo de lo que va a ser Reflejo Cotidiano aquí todos los sábados a partir de las 11 de la mañana y pasaditas, por esto del tráfico y pues que uno vive hasta la chingada y un poquito más allá, en Tlajomulco, la hermana república dizque libre, pero ¿libre de qué? De nada, son igual o peores todos los del Movimiento Ciudadano que todos los aquellos priistas, panistoides y uno que otro renegado supuestamente de izquierda, pero una izquierda burguesa. Y así está contaminado todo la zona metropolitana, en los ayuntamientos, con estos dizque gobernantes que nada más son pordioseros del erario y que yo los ubico como los pequeños fresitas, esos burgueses asalariados, la clase alta en decadencia, que se ha metido al poder político, al campo político, para poder recuperar su estatus social y seguir manteniéndose en esa vida de glamour que es de las grandes élites de la política, la economía y la cultura en nuestro país. Pues bien, en ese tenor, pues hemos visto varias acciones durante la semana, que es lo que vamos a analizar, lo que ha pasado durante la semana y lo que puede suceder en la próxima semana que viene. Cada sábado estaremos aquí en Reflejo Cotidiano con análisis sociológico de la vida cotidiana y también con un toque de arte y cultura. Vamos a tener invitados, van a tocar en vivo o leer sus poesías o hablar de su creatividad, pero también habrá invitados en que haya un debate sobre temas muy específicos como la parte editorial del programa, y hablaremos de ciertas notas, sí, curiosas, que están reconfigurando las clases sociales, las relaciones sociales en nuestra sociedad. Y en eso, pues no sé, lo más polémico o lo que más se vio también en redes sociales y la polémica y la plática por la noche de nuestro Lábaro Patrio, que sufrió un accidente al estar siendo izada en este día de la bandera de nuestro Lábaro Patrio, que para muchos, cuando Trump empieza a atacar a México, según esto, muy indignados todos los mexicanos, comienzan a poner su clásica banderita en las fotos principal de identificación del Face, y muy patrioteros, ¿no? Y que yo soy mexicano y que voy a defender la patria y que todo es la unidad. Y pues bueno, ayer fue 24 de febrero, Día de la Bandera, y si no fuera por este pequeño accidente que tuvo nuestra bandera, de que se atoró en uno de esos andenes de remolques y que se rompió, en pocas palabras, pues nadie se hubiera dado cuenta de que era el Día de la Bandera, porque ya ni en las escuelas se da el festejo como antes se hacía de identidad nacional. Y pues a lo que voy es de que cómo es la hipocresía de que hay un falso patriotismo, que hay una, nada más hay un análisis de varios medios de comunicación, opinadores, ideólogos, de en los medios de comunicación y en las redes sociales, que tirándole o supuestamente defendiéndonos de las políticas de Trump de carácter pues xenofóbico en, aparentemente contra México, y todos según se rasgan las camisas por nuestra patria, pero nadie se da cuenta ni escucha el himno nacional a la hora de las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, o cuando termina una programación en radio o en televisión, inmediatamente le cambiamos. Pero pues es a lo que quiero centrarme, de que somos patrioteros y no patriotas, porque de ser así estuviéramos haciendo actividades como hace 35 años atrás, donde se llenaba el centro de la ciudad de banderitas, las ventas de las banderas hechas en México, no en China, banderitas colocadas en las casas, afuera de las casas, en las ventanas, ¿sí? Y se hacía toda una actividad de cultural, de poesía, de pequeñas obras de teatro en las escuelas primarias, secundarias, y hasta en algunas calles de algunas colonias y barrios, y también se hacía los festejos por los presidentes de colonos que también en la primaria o afuera izaban la bandera y se hacía honores a ella. Y hoy pues se ha perdido todo eso, porque hoy somos muy ciudadanos globales, muy mens global, y que nos sentimos pues que somos europeos, que somos gringos, pero a la hora de que supuestamente ataca a Trump, todos somos disque mexicanos, pero a la hora de la hora somos bien rajones, porque nomás con poner la banderita ya se cree que se es, pero no se hace nada por defender realmente a nuestra patria de aquellos traidores que están dentro de nuestro país y que son los que están gobernando, los que han estado vendiendo todo a los extranjeros, no solamente a los empresarios gringos, y no solamente es una política en contra o directamente hacia Estados Unidos. Nos han estado expropiando Canadá, Francia y España los recursos naturales y no decimos nada. El 80% ya de la Comisión Federal de Electricidad está en manos de españoles y canadienses. El agua ya está en un proceso de privatización y lo está acaparando pues la famosa compañía Coca-Cola, ¿sí? De esta gran empresa de bebidas, que también ya tiene hasta una distribución de leche, ¿sí? Ay, se me va ahorita el nombre, pero está acaparando las grandes empresas extranjeras, los grandes monopolios, y no nos quejamos y no decimos nada. ¿Y dónde está ese patriotismo que tanto pregona? En las redes sociales, nomás poner la banderita y ya estuvo. Pero acciones más concretas, más directas en defensa de nuestra nación y entender la nación que no solamente es una bandera, una constitución o la campana que tocó el cura Hidalgo, ¿sí? Sí, sino que se es más allá, somos toda la sociedad. Y cuando el presidente de la República, el Penasmiento, llama a la unidad, y ahí van varios a que supuestamente estamos unidos y que nos vamos a defender contra la invasión extranjera o los ataques de este presidente de Estados Unidos. Pero hasta ahí queda todo, porque todos los que hayan festejado ayer, dizque el día de la bandera, si es que lo llegaron a festejar entre amigos, pues se fueron a comer y degustar el gourmet extranjero, francés, italiano, chino, ¿sí? Y combinado con mezcal, cuando mucho. Pero, pues eso es, ¿no? Una falsa hipocresía. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando eso? Que no tenemos una identidad, la hemos perdido. Y que nada más nos sentimos muy mexicanos, en este caso muy concreto, porque los medios de comunicación pues han influido en sentirnos indignados, sentirnos, mas no estar indignados. Una cosa es sentir y otra cosa es estar. El ser y el tener también cuenta mucho en este proceso cognitivo de identidad ante una nación, ¿sí? Y pues nomás nos quedamos en esa simple fantoches de poner la banderita y ya soy, ¿no? Y todo esto, ¿qué es lo que contribuye a final de cuentas? A que no se dé esa famosa unidad. Pero ¿por qué vamos a tener que unirnos y defender y apoyar al gobierno federal cuando originalmente todos los problemas socioeconómicos que estamos viviendo el 95% de los mexicanos de esta crisis económica, pues es originada desde aquí, no es culpa de las políticas de migración que está implementando Trump? Eso es aparte. Si la gente se va de aquí a Estados Unidos es porque aquí no se han creado esas oportunidades de desarrollo humano, de desarrollo familiar y de desarrollo de una comunidad. Hay, y como todos sabemos, que en todos los poblados del interior de nuestro estado y de otros estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el propio Jalisco, hay poblados donde no hay jóvenes, no hay hombres, hay más mujeres, mujeres solteras, mujeres esperando a que llegue el esposo que se fue a Estados Unidos a buscar grandes oportunidades de mejor trabajo, según esto, y manda dinero. O se van jóvenes, desde niños, cruzan de manera ilegal y se ponen allá a estudiar de la high school y ahora son los llamados dreamers. Y que ahora, según un gran caos, que yo nomás lo veo que es un asunto más apologético de amarillismo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, claro que va a haber deportaciones, como las hubo en el periodo de Obama. Obama, en sus 8 años, y en este último periodo administrativo de 4 años, expulsó, deportó a 3 millones de mexicanos, 3 millones. Sí lo ubican la cantidad y en el periodo de Obama, y nadie, ni el gobierno, ni las organizaciones no gubernamentales o los colectivos y activistas fresuitas, chairos y nacos, guarros, chairos, nacos, no protestaron, no hicieron ninguna marchas piteras como acostumbran hacer ahorita, ¿sí? Ni en Estados Unidos, ni aquí. No protestaron para nada. Pero Trump anuncia que va a deportar a 1.5 millones de mexicanos que están de carácter ilegal, y como ilegal en un país, pues es, sí, un delincuente o que comete una falta administrativa porque se metió de manera ilegal, es lógico, y va a deportar la mitad, y hacen el gran escándalo. Y también porque van a poner a construir el muro que ya lleva la mitad de los 3,000 kilómetros de la frontera, la mitad la construyó Clinton desde 1994 y nadie dijo nada, ni protestó, ni gritó, ni chilló. Nadie. Pero lo dice Trump y ahora sí todos indignados que por el muro y que dice no, no hay problema, que al cabo los, el narcotráfico tiene sus mañas y hacen sus puentes. Sí, pero ese no es el problema. El muro, existen 23 fronteras con muro en todo el mundo. España tiene un muro más grande de altura que el que existe en la frontera entre México y Estados Unidos. En España existe un muro más grande que divide a España de África. Así de fácil. Ya no hablemos los de Israel y de otros lados, sino el de España. Por eso España está callado, no habla nada. Quienes hablan son los expresidentes. Pues un expresidente puede decir lo que le dé su gana, pues ya no tiene valor ni palabra fuerte lo que él diga. Es nada más una actitud de solidaridad moral y hasta ahí. Con lo que digan, no va a decir Trump de que, ah, sí, no hay que construir ya el muro. Lo tiene que hacer porque la verdad, en Estados Unidos, más del 15% de jóvenes profesionistas gringos, blancos, ya no por decir amarillos, ¿sí? O color bronce, que nacieron allá, sino puro blanco, no tienen trabajo, no encontraron trabajo y se tuvieron que ir ese 15% a China. Y no a chinar a su madre, sino se fueron a la República de China a trabajar y en donde tenga, ¿sí? Vamos a, digo, ellos ganan mejor. Y que haga su muro, el pedo es porque lo vamos a pagar los mexicanos, dice por ahí. No, es que la mitad ya la pagó Estados Unidos con Clinton. Y pues es una frontera que es compartida por dos países. Así de fácil. Además, las empresas que van a competir para construir el muro, tres son mexicanas, entre ellas pues es Cemex, ¿no? Así que, pues, ¿dónde está el patriotismo y la unidad? ¿Sí? ¿Y quién los van a construir? Pues, ¿y qué tiene que lo construya? Total, no pasa nada. Si se pasa, se cruza de manera legal, el mexicano va a tener los mismos derechos que tiene cualquier turista, cualquier mexicano que va a estudiar de manera legal, cualquier mexicano que va a ir a hacer negocios, ¿sí? Pero de manera legal. Ese es el problema. Y 45 millones, ese era el dato en el 2010, 45 millones de estadounidenses, de norteamericanos o americanos, como lo quieran llamar, o gringos, viven en la indigencia. Son los que los jesuitas de manera muy pomposa les llaman los sin techo, los que no tienen techo, pero que viven abajo de los puentes, en las alcantarillas. Eso era en el 2010. A 7 años, pues este número se incrementó en un 2-3% de indigentes, de gente que no tiene dónde vivir, dónde trabajar, y se la pasan limosneando, vagabundeando. Y el 80% de la clase media está empobrecida. Está peor la clase media en Estados Unidos que aquí en nuestro país. Ese es el gran problema. No hay trabajo ni entre los propios gringos. Otros en la discusión en redes me decían, sí, pero es que los gringos no quieren hacer el trabajo que hacen los mexicanos. No, ese mito ya se acabó. Eso era allá a principios del siglo pasado, cuando la Primera Guerra Mundial y la Segunda, donde se tuvieron que ir muchos jóvenes gringos y adultos a entrarle de soldados a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y es cuando se viene esa ola y esa política con Ávila Camacho, de esa apertura de pasar a Estados Unidos a trabajar mucha mano de obra mexicana en el campo, y de jardineros y de cocineros, porque todos jóvenes de Estados Unidos se fueron de soldados, ¿sí? A defender su postura gringa en la Segunda y Primera Guerra Mundial. Y después, ahora vemos que ha ido aumentando en un 30% de migrantes profesionistas de América Latina hacia Estados Unidos. La clase media es la que ahora entra también de manera ilegal y de manera legal, cuando antes era la clase baja y población rural principalmente. Y ahora no, son urbanos, tienen profesión, tienen posgrado y van a buscar trabajo allá. Pero los gringos están sin trabajo y los empleos no solamente son de jardineros y tampoco son empleos de estar en el campo, en la cosecha. No, también hay mexicanos en otros ámbitos de la economía, ¿sí? Tanto primaria como secundaria y terciaria, o sea, en servicios y en general, pues. Así que tiene que armar una política interna Estados Unidos para darle trabajo y desarrollo a su pueblo. ¿Y cuál ve uno de los principales problemas? Pues en una ola de migrantes, no solamente de mexicanos, sino de muchos de las broncas de Centroamérica, de Nicaragua, Honduras, ¿sí? Principalmente, y El Salvador, que son en estos pequeños países que tuvieron su lucha armada en la década de los 80, que tuvieron un nuevo gobierno como Nicaragua y El Salvador, pero después fracasaron esa democracia, esa lucha revolucionaria del Frente Farabundo Martí y el de Liberación Nacional con Daniel Ortega en Nicaragua, y hay crisis no solamente económica, sino una crisis psicológica, porque todos los niños de la década de los 80 ahora son adultos mayores y ellos vivieron todas las atrocidades de la guerra, de cómo mutilaban, mataban y violaban a sus papás, y eso se les quedó grabado y no recibieron un apoyo psicológico en nada, y se volvieron delincuentes y narcotráfico, y ahí como ejemplo clásico los Mara Salvatruchas, y empezaron a tener un control y una red desde la delincuencia organizada desde el Centroamérica hasta Estados Unidos, y es fuerte esa red de narcotráfico, y está la otra red de narcotráfico y delincuencia organizada mexicana, que no es nada más el Chapo, hay más grupos de delincuencia organizada internacional globalizada, y ahorita la que tiene la mejor organización y hasta de carácter profesional a nivel internacional es el Cártel Nuevo Jalisco, ¿verdad? La Generación Nuevo Jalisco, o así se llama, sí, algo así, ¿verdad? El Cártel Generación Nuevo Jalisco, que tiene el control en Europa del mercado de la droga, y ahora va a incursionar en Estados Unidos, se va a meter al mercado de Estados Unidos, en eso está ya el proceso. Así que esa es la lucha que tiene Trump, que si es xenofóbico y que si es misógino, ya le agregan y le exageran más de lo que es, la verdad. Que sí, se parece igual que Fox, igual de loco, pues sí. Acá tuvimos nuestro loquito, un retrasado mental, un traidor a la democracia, Vicente Fox, y acá y sigue también hablando y diciendo sandeces. Ya fue presidente, pero ahí sigue, igual que el fecal. ¿Pero por qué? Porque todos estos, junto con Obama y Clinton, forman parte de un grupo político que yo lo he denominado los fresuitas. son egresados de las universidades jesuitas a nivel global. Existen 83 universidades de este corte jesuita y en México hay 8 universidades, es decir, es la Ibero con sus planteles en varios estados muy distribuidos en el país, y en Jalisco pues está el ITESO, o sea, es la Ibero. Así que entre ellos traen una política de izquierda burguesificada, ¿verdad? Le llamo yo, es decir, que se sienten de izquierda, pero era una política de filtrarse a la izquierda para minimizar la doctrina y la ideología marxista, comunista, de la rusa, a través de meterse, filtrarse a la izquierda hasta el ámbito guerrillero con una ideología de la teología de liberación, con este pretexto de que Cristo también era comunista, ¿no? Y con ese discurso se fue mezclando en la academia, se fue mezclando en los grupos de lucha social, y fueron cambiando el discurso, lo fueron deslactosando, ese carácter fuerte de indignación y su capacidad de cambio social, de agente de cambio social, de carácter de izquierda marxista. Así fue el asunto en 35 años, y lo mismo pasó en Estados Unidos, que se fueron filtrando los jesuitas en el Partido Demócrata, y ellos se van imponiendo su agenda política, que es la que es la fragmentación de la sociedad en pequeños grupos, pequeños colectivos, en decir que no existen las clases sociales, de que hay ricos y pobres, como lo había el concepto en la época medieval, eran ricos y pobres, y que la iglesia se encargaba de apoyar y cuidar de manera caritativa a los pobres. Y así, acuérdense quiénes fueron los misioneros que vinieron a conquistar México por parte de los españoles. Fueron los jesuitas y los franciscanos, pero los jesuitas fueron los que principalmente se metieron hacia con los indígenas a evangelizar. Así que los jesuitas tienen esas habilidades, les enseñan a el manejo de la comunicación, la mercadotecnia, la organización colectiva en comunidades, y por otro lado, pues esta parte política de gobernar que lo han buscado por siempre, por más de 1000 años. Así que esto a nivel global, por eso vemos cómo hay un embate desde que Trump tiene el poder, gana las elecciones, y hay marchas y manifestaciones de que lo mismo que ha habido en México, de grupos de orgullo homosexual, de liberación, ¿sí?, la diversidad sexual, los grupos indígenas. Ahora sí, resulta que los indígenas, de los nativos de Estados Unidos, ya andan en las marchas también y muy solidarios, ¿sí? Los están manipulando que estos grupos jesuitas, ¿sí?, que se dicen que luchan porque se ciudadanice el gobierno, que debe de haber un gobierno ciudadanizado, que existan organizaciones ciudadanas que vigilen el gobierno. Por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por eso comisiones X, sí, que el IFE lo habían ciudadanizado, aparentemente. Pero ¿quién puede ser un ciudadano activo en la política hoy en día? Pues la clase alta. ¿Quién puede ser un candidato independiente hoy en día? Pues gente de clase alta, con dinero, porque solamente así, con dinero, puede armar una campaña y poder ganar una elección. Un pobre, un líder social de su comunidad, por más que quiera ser candidato independiente a gobernador, pues no lo va a lograr, porque nada más es líder de su lugarcito, de su colonia, del barrio.

Pues muy bien, ¿qué les pareció esta rolita también ochentera de sí, de un trovador muy, muy también muy light pues para algunos, ¿no? El Harapos, pero que esta rola pues dice mucho, ¿no? Y es vigente hasta ahorita de esa gente que se siente muy indignada y que muy de izquierda y que muy humanista y muy patriota, pero que toda esa lucha la hacen siempre y cuando estén cerca del refrigerador, ¿no? Todo lleno, completo, y protestan por la bomba que cayó por allá en África, ¿no? Y se indignan, miren esos niños tan pobres, desnutridos, hay que ayudarlos, ¿no? Pero bueno, ese es el reflejo de lo que vemos hoy, de este patriotismo, pero que también vemos que en lugar de pelear por nuestros derechos sociales, ojo, lo recalco, derechos sociales, y en eso está el derecho al trabajo digno, el derecho a un salario digno, y en la Ley Federal del Trabajo, como mencioné antes de ir a esta rola, pues se modificaron ciertos artículos de la ley, el 33, entre otros, que dicen, en pocas palabras, que van a retabular, reconfigurar y crear nuevas en cuanto a las enfermedades, un pequeño tabulador de en la enfermedad laboral. Si se enferma, o sea, el asunto aquí más importante y toral, en donde 303 diputados votaron a favor y 86 en contra y 10 abstenciones. Y bueno, los que se abstuvieron, pues ya lo sabemos que es más puro bluff que de ganas, ¿no? Porque los diputados, pues sí, votaron en contra de esto, como son el Movimiento Ciudadano, PRD y Morena. Pero ¿qué hacen los partidos de estos mencionados, de estos diputados, hacia la sociedad? ¿Qué no pueden organizar a toda la sociedad y decir, vamos a marchar y protestar para que no se apruebe esta modificación a la Ley Federal de Trabajo, en el que ahora, si te estás enfermo, incapacitado, y si duras un mes incapacitado, el patrón te va a pagar la mitad de tu sueldo? Y siempre y cuando él considere que esa enfermedad, ¿verdad?, sea válida como para que puedas estar incapacitado. O sea, ya no es el seguro, ya no es un médico quien va a dictaminar si estás incapacitado. Quien lo va a valorar va a ser el patrón. Imagínate, todos los que se enferman, de los que trabajamos, ¿eh?, y vas a recibir la mitad. Si de por sí no recibes medicamento en el seguro porque hay escasez, si de por sí, si nada más tú trabajas y tus hijos no porque están estudiando, o tu pareja está desempleada, y con la mitad y enfermo, por favor. Ah, pero ya muy, muy cumplidores, ¿no?, los diputados de la izquierda burguesificada, votaron en contra y ya con eso ya dice que son los chingones. Pero ¿qué hacen los partidos? O sea, el partido no se reduce a los diputados que están representados en un congreso. El partido es más amplio, se supone que debe estar en las comunidades, con la gente, organizándola, concientizándola de sus doctrinas y puntos de vista en general, ¿no? Pero no hay ni una movilización. Ya no digo de los activistas piteros, fresitas, los guardos, ¿no?, que nada más es el gasolinazo, puro efecto y no causas. Esos cabrones nunca van a luchar a favor de un trabajo digno, un salario digno, porque esos activistas como los bicicleteros, los medioambientalistas, los de la economía solidaria, que los de defensa de los indígenas, ¿sí? De los grupos de la diversidad sexual, son de la clase alta. Para ellos, un empleado que gane lo mínimo, pues es normal, y así está la vida. Y así, si quieres, antes di que tienes trabajo. Ese no es un problema en la sociedad para ellos. Y ese activismo es el que rifa hoy en día en nuestra sociedad. Y hoy en día es como se filtra a través de la academia en las universidades públicas, principalmente en ciencias sociales. Y el caso muy concreto lo tenemos en nuestra alma mater, en el CUS, donde hay mucho profesor de corte jesuita que les inculcan y les enseñan a luchar ideológicamente por estos grupos, grupos vulnerables, de manera fragmentaria, hacer pequeños colectivos e irte hacia las fueras de la ciudad y la zona conurbada a defender, según ellos, y organizar a estos pequeños grupos vulnerables porque son de la extrema pobreza. Pero los derechos sociales, como en este caso concreto, que se modifica en el Congreso, estos artículos fundamentales de la Ley Federal del Trabajo, y nadie dice nada. Argumentan que va a beneficiar, que porque ahora va a haber un nuevo tabulado, porque hay nuevas enfermedades, y agregan como enfermedades, y aquí en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social están, ya metieron una propuesta al Congreso para que se apruebe 3 nuevas enfermedades de la época posmoderna y neoliberal, que es el bullying, ¿verdad? Digo, el moving en el ámbito empresarial, el bullying se llama moving, y el estrés, y hay otro más que se me va, pero que se ya se van a catalogar como enfermedades, y que tú te puedes decir que estás enfermo de moving, y pues te deben de atender en un centro de salud, y ya de ahí pues te van a dar la mitad, ¿no?, de sueldo, pero ya es una nueva, ya es catalogada como una enfermedad que puede ser atendida por el seguro. Esa es la propuesta que trae el Congreso, digo, la Secretaría de Trabajo aquí en Jalisco, a raíz también de estas modificaciones que se dieron hace 3 días en el Congreso. Pero nadie pelea. Ah, pero eso sí, ahorita ya están moviéndose y que dicen que van a ser las mujeres feministas, pero que no son feministas, son más lesbianas, no son feministas heterosexuales, la verdad. El 8 de marzo que están convocando que a un paro, pero todas las que organizan estas movilizaciones y que son más que simples marchas y pequeños plantones en una pequeña placita y que protestan por que es lógico, es viable, sí, defender por sus derechos, pero ahí se quedan. ¿Qué van a defender? ¿El salario? Son trabajadoras y no luchan por un salario digno. Dicen que hay que luchar porque sea igual el salario del hombre y la mujer. Tal vez en algunas empresas y antes sí se da un sueldo menor a la mujer por ser mujer y al hombre le dan mayor sueldo por ser hombre. Pero yo discutía con algunos trans y feminazis y pro estos heterosexuales pro gays, que son más papistas que el papa, heterosexuales que defienden más a los homosexuales que al heterosexual, pues decían que sí, que el sueldo de la mujer es menor que el del hombre. En las universidades especificaron. Entonces yo les dije que me pusieran unos ejemplos en la Universidad de Guadalajara, en donde una mujer que es directora de una escuela preparatoria gane menos que el director hombre de la escuela preparatoria, o que si es coordinadora de X dependencia, gane menos que un coordinador de X dependencia en la Universidad de Guadalajara o en la UNAM, porque mencionaban UNAM, UDG y no me acuerdo qué otra. Y pues se me encabronaron porque pues era lógico, no están dando en realidad esa disminución de sueldo o que ganen menos por ser mujer. En ese caso en la universidad ponía el ejemplo y también en los ayuntamientos es parejo, el que es jefe, sea hombre o mujer y gana el mismo sueldo. Ya después serán las antigüedades de laboral, que es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre otros rubros. Pues bien, pues vamos mejor ahora con esto por el tema este de la reforma laboral. Pues una rolita de un servidor que era un poema y que lo compuso, le puso letra el buen Jimmy Mora, que pues hoy no vino. Y de una vez me despido, me dicen acá los meros merengues, ya se va a acabar, esto fue Reflejo Cotidiano, y nos vemos el próximo sábado, y esta rola se llama Trastorno Quincenal, y gracias por escuchar mi monólogo. Cuatro días y se acabó, no alcanza, no llega a su debido tiempo. El sobrepeso de ansiedad estruje entrañas a días restantes antes de su llegada. Y así cada quincena, y así cada quincena, y así cada quincena, y así cada quincena. Cinco, seis, siete días se siente obesa de ser, hambre, angustia de no tener y no ser. La dignidad de indigencia, limosnear lisonjas, tragar deudas, desesperos sazonados de esperanza. A 8, 9, 10 días presenta síntomas bulímicos, aumenta los pesos diarios por cada año. Y se adelgaza la talla quincenal a 13, 12, 11 días anoréxicos. Y así cada quincena, y así cada quincena, y así quince más quince, años anémicos cada quincena, y así cada quincena, y así cada quincena.